Estás en Play Kiss con Ricky García. Discotecas en 1989, ¿eh? De hecho, este fue su primer single, su tarjeta de presentación que nos dejó como: ¡wow! ¡Qué sonido tienen! ¡Cómo suena esto de nuevo, eh! Y ya son de la familia. Sí, son Fine Young Cannibals. Ella me lleva por el camino de la locura. De hecho, Einstein definía la locura como algo que se repite una y otra vez, esperando diferentes resultados. Buenas tardes, amigos. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Buenas tardes. Y por supuesto, todos vosotros. Y amenizado con un montón de buena música. Comienza el show de la tarde. Bueno, el que más, el que menos, ahora mismo todos peinamos alguna que otra cana, ¿verdad? Bueno, eso te lo digo porque vamos a centrar el tema de hoy en lo siguiente. Hoy queremos saber con qué cosas, frases o situaciones te has dado cuenta de que te has hecho mayor. 606-712-658. Toma nota de nuestro WhatsApp. 606-712. Voy lento porque lo decís que voy muy rápido, ¿eh? 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox. Dos días con encanto. Aunque el verdadero encanto reside en quién te va a acompañar. Comenzamos la tarde. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah, am I original? gonna tell the world, make it understand. As long as there be music, we'll be coming back again. Esto es Play Kiss con Ricky García. I try to discover a little something to make me sweeter. Oh baby, refrain from breaking my heart. Primeros éxitos de Depeche Mode. Este artista, que se llama Vincent Clark, es el que les marcó la línea enseguida de Depeche Mode, sí. Luego creó sus propios grupos, sus propios inventos, ¿no? Como Yazoo o Yerazur. En esta banda compuso canciones como esta, que se llama A Little Respect. Bueno, pues estará. Ya estamos aquí, listos para darte la tarde. Pero qué tarde, ¿eh? Y es que nos pasamos también aquí en Play Kiss, riendo, cantando, bailando, que las horas parecen minutos, no como en la sala de espera del dentista, donde no hay revistas suficientes para que los minutos no se conviertan en una eterna agonía. Y es que el tiempo no pasa en balde, no, que a uno le duele la rodilla, la otra se le olvida la pastilla, aquel que no se ha puesto aún con la cena. Y es que el tiempo pasa rápido o lento, pero nunca en balde. Por eso hoy queremos saber con qué cosas, frases o situaciones te das cuenta de que te has convertido en un carroza, un viajales, que estás a medio camino de ser un fósil. Vamos, que te has hecho mayor. ¿Porque una noche de insomnio te condena a una semana de achaques? Que lo digas, ¿eh? Cuando ese guapetón te dice, pase, pase, señora. ¿En qué hora te piden a ti la paga? Cuéntanoslo, 606-712-658. Abrimos ahora mismo nuestro WhatsApp, 606-712-658. Y con Smartbox te vamos a regalar, fíjate qué regalazo, ¿eh? Si es que el nombre lo dice todo. 2 días con encanto. Hello. Estás en Play Kiss. Con Ricky García. Y es que, ¿sabes? Lo he intentado. De todas las maneras posibles. Pero no puedo vivir sin ti. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. De tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. Pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás. Tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás. Ayer que durante esta semana y la que viene vamos a repasar año por año lo que significó la década de los 80 en el mundo de la música. Y hoy nos vamos a 1981, que he titulado Todavía queda rock. Y es que parecía que el rock no iba a aguantar el empuje del sonido ochentero, ¿verdad? Pero no fue así. Si 1980 había dado éxitos rockeros de la mano de Queen, Dire Straits y AC/DC, 1981 iba a ser también un año bastante notable para el género. De hecho, los Rolling Stones con su temazo Start Me Up, Journey con Don't Stop Believing o Queen y David Bowie con Under Pressure consiguieron mantener el rock en las primeras posiciones de las listas. Sin embargo, durante ese año también aparecieron éxitos del mundo de la electrónica y del synth pop como Down Under de los Men at Work o Don't You Want Me de Human League. Así que prepárate porque este es nuestro top 10 de los grandes éxitos del 81. En el 10, Blondie. Rapture. Rick James y su Super Freak en el 9. Ya estabas esperando, Can't Touch This. De hecho, se inspiró en esta canción y le ganó el juicio Rick James, por supuesto, a MC Hammer. En el 8, I Love Rock and Roll de Joan Jett and the Blackhearts. Y Journey, su Don't Stop Believing en el 7. Y los ojos de Bette Davis de Kim Carnes en el 6. Este es nuestro top 10 de los grandes éxitos de 1981. Don't You Want Me de Human League se lleva en el 5. Y Down Under, The Men at Work en el 4. Do you come from a land down under? Atención, que estamos en el podium de honor. ¿Para quién es el número 3? Phil Collins y su In the Air Tonight. Es para dos increíbles. ¿A cuál más? Queen y David Bowie. Under Pressure. Under Pressure. Mario, estáis pendientes de que os diga quién es el número uno de nuestro top ten de los grandes éxitos del 81, ¿verdad? Pues para quién iba a ser. Señoras y señores, con ustedes, Rolling Stones. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. See you. FM. 20 años con la mejor música. Y las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Caray, cómo pasa el tiempo. Lo decíamos al comenzar la tarde, ¿eh? Y es que la cosa hoy va de tiempo, de cómo pasa el tiempo, que nunca pasa en balde, ¿eh? Si te acabas de incorporar, hoy queremos saber con qué cosas, frases o situaciones te das cuenta de que te has hecho mayor. Buenas tardes, Ricky. Hola. Soy Salvador de Zamora. Hola, Salvador. ¿Te das cuenta que te haces mayor? Sí. Cuando los niños en el ascensor te llaman señor. Cuando te salen pelillos en las orejas y cuando escuchando Play Kiss te suenan todas las mejores canciones de los 80 y los 90 hasta hoy. En dos palabras, impresionante. Hasta luego, buena tarde. Hola, Ricky. Soy Hola. La Santiaguita de Ciudad Real. Hola, Santiaguita. Y una de las cosas que me hacen muy, muy mayor ¿sí? es cuando estás rellenando tus datos personales en el ordenador y le das a desplegar la lista de años y para buscar el tuyo tienes que subir y subir y subir y subir. Uf. Hola, me llamo Noemi, soy de San Sebastián, Donostia. Y me he dado cuenta de que me he hecho mayor cuando digo cosas como me he gastado 50 euros, pero si no he comprado nada. O decir, pero esto es música, refiriéndome a la música actual. A ver, soy Jaime de Xàtiva. Yo me doy cuenta de que me he hecho mayor cuando en una risotada termina con una tos para morirme. Penoso, muy penoso, de verdad. 606-712-658. Y tenemos tiempo hasta las 8. Las 7 en Canarias. Quédate. Esto es Play Kiss. Unless that somebody's me, I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup. Esto es Kiss. los 90, más de una noche jotera has tenido al ritmo de Gonna Get Along Without You Now, Viola Wills. Como un icono de los 80 que nos encanta bailar aquí por las tardes en Play Kiss. Son 12 minutos para las 6, las 5 en Canarias. Señoras y señores, Ricky García. Hasta que sean las 8, juntos aquí en Kiss. Bueno, si te acabas de incorporar, hoy queremos saber con qué cosas, frases o situaciones te das cuenta de que te has hecho mayor. Cuando los de la tienda de móviles te hablan en arameo, cada vez que te dicen, ya yo, dame chocolate. En que tienes que llamar a los bomberos para que te configuren la tele con el wifi. 606-712-658. Hoy con Smartbox, un pack ideal para ti. Se llama Dos Días con Encanto. Let's go, girl. Esto es Blinkies. Con Ricky García. I'm going out tonight. I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. cantando en el coche. El clásico de Umberto Tozzi. Eso sí, con el talento de Laura Branigan, nos ha transportado prácticamente hasta las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Llega Ismael Arranz para traerte las noticias en tiempo real. Y a la vuelta trataremos a fondo una de esas bandas que tanto te gustan. Supertramp. Esto es Kiss.